El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigues, a nuestro Season 2 sobre el feminismo. Solo aquí en tu programa, Pélame la Naranja. En la franja Infractoras de Mentes, solo en la Casa de la Cultura, 440 AM, perdón. El día de hoy tenemos a nuestra reportera del crimen, ella es Kika Pavlovita, en Lo Peor de Pélame la Naranja. Ay, Ángel, qué mal chiste. Bueno, es el inicio, ¿no? Pero aquí estoy, llegué temprano, aunque no lo crean. En Lo Peor de Pélame la Naranja. Solo para ustedes, Pavlovita, la reportera del crimen. Y les traigo el día de hoy el reportaje sobre feminismo, buenísimo, que no se lo pueden perder. En unos momentos, y bueno, el día de hoy les traemos lo que la gente anda diciendo y lo que la señora del Rosario anda cachando sobre el feminismo y sobre las feminazis. Como ya lo dijimos, Kika Pavlovita nos trae un reportaje sobre las olas y los mares de este complicado concepto, el feminismo. ¿Sí? ¿Aló? No. En realidad es un reportaje muy serio. Bueno, vamos. Bueno, también tenemos en nuestro espacio especial al señor profesor, doctor, no sé qué más, querido bicéfalo, solo aquí, desde el Banana Móvil. ¿Qué les parece? Así que, ¡comenzamos! ¡Ni sabe, Bessy! ¿Qué pasa, Bessy? ¿Qué pasa? Que la Charito ha sido, pues, ¿cómo se dice? ¡Heterosensual! No le creo, pues, Bessy. Sí, Bessy, me dijo la señora. Pues Bessy, no ha de ser cierto. La señora del Rosario. Buenos días, animalitos de la creación. Soy la única, la virgen, la todopoderosa, señora del Rosario. El día de hoy les traigo los comentarios de nuestros fieles sobre lo que piensan que es el feminismo. Bueno, y personalmente les diré, como ya lo dijo la Gabrielita, ni borregas ni sumisas. Ay, perdón, sumisas. Yesenia Cosapaz, tengo 22 años. Una lucha de derechos por una igualdad. La verdad no sé qué más. Alexander Freire, 23 años. Creo que es una como una lucha social de las mujeres por tener los mismos derechos y que los hombres, pero en todos los campos. Eduardo Mena, 29 años. El feminismo, bueno, para mí es como el machismo, pero para las mujeres. Eso básicamente es el feminismo. Dios nos libre. Bueno, ni yo sabía. Pero ¿para qué tantas cosas? Primero fue la Revolución Ciudadana y ahora esto. Que alguien me explique. Y es así como a partir de mi duda existencial, preguntaremos, ¿para qué sirve el feminismo? Para defender el derecho de las mujeres, específicamente. Que tengan los mismos derechos que tiene un hombre. Bueno, ha habido varias luchas sociales de las mujeres para que se les tome por igual, ¿no? Que en todos los aspectos que hagamos los hombres, digamos, tengan también las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y el objetivo que buscan es como igualar responsabilidades y que se les trate igual, como a cualquier persona. Bueno, o sea, en mi opinión es para como, o sea, la mujer trata de, ¿cómo te puedo decir?, afianzar los derechos, ¿no?, ante la sociedad, los derechos de su género ante el género masculino. Eso para mí es de, así es como cambiar de papeles. El machismo es afianzar los derechos del hombre, el feminismo afianzar los derechos de la mujer. O sea, es una competencia, no, digamos que no, nunca va a haber equidad mientras, o sea, el hombre y la mujer se den cuenta que, o sea, deben equiparar los derechos y los deberes que tienen ante la sociedad. Solo diré aquella frase célebre: solo sé que nada sé. Y así, sin saber qué mismo preguntar, monitorearé mi Twitter. Una amiga de telamelanaranja.pornotuf.org nos dice: ¿y cuál es la diferencia entre feminismo y feminazi? Preguntaremos ahora a nuestros animalitos de la creación. Creo que el feminazi, creo que está como que muy arraigado a lo que es, o sea, las políticas del feminismo. Ya, pero la feminazi creo que es un poquito más abierta, digamos, al diálogo. Creo que feminazi es como ya llevar al extremo muchas situaciones de odiar al sexo opuesto. Y feminismo es solo una reivindicación de derechos. No, la verdad no. Chuta, la cosa ha sido seria, y como todo lo bueno se acaba, es hora de seguir con el siguiente reportaje. Estuvo con ustedes la Santa Señora del Rosario. Calidad informativa en Pélame la Naranja. A continuación, el reportaje del día. Y a continuación, después de escuchar a la Señora del Rosario, demos paso al reportaje de la única, de la irrepetible, de la irretrasable, Kika Pavlovita, con las olas del feminismo. Bueno, sí, seguimos con el tema del programa. Últimamente las tendencias apuntan al género como un nuevo espacio de debate y discusión. Pero ¿cuál es la polémica? ¿Qué es el feminismo? ¿Y cómo se originó? A continuación, una rápida explicación del origen del debate planteado por el feminismo gracias a El Domo Comunicación. Desde el momento en que nacemos, se nos clasifica de acuerdo a nuestro sexo, como niños o como niñas, condicionando la forma en que somos criados y lo que la sociedad esperará de nosotros. A esto se le llama género, y es a partir de este que se nos imponen roles, formas de ser y de pensar. Con lo cual, se distorsiona nuestra percepción de la realidad y se coarta nuestra libertad. Entonces nos definen los colores que nos deben gustar, nuestros juguetes e intereses, la forma de expresar emociones, e incluso qué debemos estudiar y en qué trabajar, y nuestro rol dentro del hogar. Se nos impone que los hombres debemos ser fuertes y poderosos, y ellas, frágiles, tiernas y dependientes. Que debemos de hacerles caso, pues los hombres son más racionales, mientras que nosotras somos muy emocionales. Y que buscar el placer sexual es algo positivo si sos hombre. Y prohibido si sos mujer. Lamentablemente, nuestra sociedad sigue promoviendo muchas ideas, actitudes, conductas y prácticas sociales que otorgan mayores privilegios a los hombres y a lo masculino, mientras discrimina a las mujeres y a lo femenino. Así, participamos de una cultura que ve muy natural, por ejemplo, que solo las mujeres tengan la responsabilidad de cuidar a los hijos e hijas, de atender las tareas del hogar y de responsabilizarse por la unión familiar, en la que el sexo de una persona determina sus oportunidades laborales, así como su salario, en la que se valora a las mujeres por su apariencia física, y en la que cada año miles de mujeres son víctimas de violencia sexual, física, emocional y patrimonial. Incluso, muchas son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. También nos han dicho que solo es aceptable comportarse como hombre si mi sexo biológico es masculino, o como mujer si es femenino. Aún no hemos comprendido ni aceptado que existen personas que viven, se expresan, sienten y se relacionan de la forma en la que se perciben y quieren. Lo cierto es que todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes, y merecemos las mismas oportunidades. Eso es lo que busca el feminismo, sencillamente igualdad para vos y para mí. No es equiparable al machismo, como muchos piensan. Machista es la persona que piensa que los hombres son mejores que las mujeres. El machismo causa violencia. Feministas somos quienes pensamos que hombres y mujeres tenemos igual valor, quienes pensamos que los hombres también podemos atender el hogar, y a los hijos e hijas, a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores. Que todos y todas tenemos derecho a expresar nuestras emociones. Y que acabar con la discriminación y todo tipo de violencia es algo que juntos podemos lograr. Una matriz incómoda. Nuestra capacidad de gestión en el 2015 subió a 98.78%. El Ministerio de Cultura apenas llegó al 63.27%. Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro El Problema de lo Eterno del escritor guayaquileño Carlos Miranda en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En la obra se plantea una serie de dudas inquietantes sobre el hecho de existir y la vida misma. Según el autor, esta realidad existencial nos lleva a demandar explicaciones que se encuentran ocultas tras largas meditaciones más allá de los límites de la razón, en donde lo eterno es aquello que no tiene principio ni fin. El evento es auspiciado por la institución sede de la presentación literaria. Internacionales. París. El comercio mundial de bienes culturales se duplicó en el periodo 2004-2013, según un informe publicado este jueves por el Instituto de Estadística de la UNESCO. El informe señala que el intercambio ascendió a 212.800 millones de dólares en 2013, casi el doble que en 2004, pese a la recesión económica mundial y el desplazamiento masivo de los consumidores de películas y música hacia servicios de Internet. Según la información divulgada, China es el principal exportador de bienes culturales, seguida por Estados Unidos. El arte y la artesanía subieron en la clasificación de los 10 bienes culturales que más se comercian, impulsados por la joyería de oro, un valor refugio en época de incertidumbre económica. También aumentó la exportación de esculturas, estatuas y pinturas. Por otra parte, el informe señala que a medida que a más bienes culturales pasan del estado material al digital, resulta más difícil obtener datos exactos sobre su circulación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y seguimos aquí con la franja infractora de mentes y con el reportaje sobre las olas del feminismo. Y de acuerdo al audio que escuchamos, el feminismo es entonces la búsqueda de condiciones dignas y equitativas de vida. Pero no existió así desde siempre. De hecho, hasta ahora se identifican 5 etapas del feminismo. La primera etapa corresponde al protofeminismo, que transcurre hasta antes de la Ilustración en plena Edad Media y feudalismo, y se trataba del reclamo a los agravios entre mujeres. No reivindicó la igualdad entre géneros, ya que el orden de aquella sociedad estaba resguardado bajo la creencia de que era una orden divina. Recordemos que la Iglesia poseía un poder indiscutible, y según Simone de Beauvoir, la primera mujer que se pronunció para defender a las mujeres fue Christine de Pizan, quien en el siglo XV escribió, entre otras obras, la que tituló como Ciudad de Damas. Más adelante en la Ilustración, no se tomaron en cuenta a las mujeres como sujetos de derecho, es decir, su ciudadanía no era reconocida en lo individual. Si la mujer no estaba sujeta a un hombre, hermano, padre o esposo, no poseía ningún valor social. Como reacción a esto se crea la Declaración de los Derechos declinada en lo femenino. En 1791, Olympe de Gouges hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, como contrapartida de los derechos del hombre y el ciudadano creados tras la Revolución Francesa. Hasta aquí la primera fase del feminismo. La segunda fase o primera ola del feminismo se refiere al movimiento feminista que se desarrolló en Inglaterra, Estados Unidos y otras partes del mundo como América Latina o a lo largo del siglo XIX y a principios del XX. Esta primera ola se concentró en generar equidad en cuanto a ejercicio de derechos para mujeres y hombres en términos de derecho de propiedad e igualdad capacidad de obrar, así como la demanda de igualdad de derechos dentro del matrimonio. A finales del siglo XIX, los esfuerzos se van a concentrar en la obtención de derechos políticos, en concreto el derecho al sufragio. Y reconocemos en Ecuador a Matilde Hidalgo del Procer, quien en 1924 sufragó, siendo la primera mujer en ejercer este derecho en América Latina. La segunda ola de feminismo velaba por una igualdad, pero no se hablaba de las diferencias sociales, educativas, de clase o etnia. Disculpen, esa era la tercera. La segunda ola del feminismo, o del movimiento de la mujer, o la de la liberación de la mujer, hace referencia a un periodo de actividad feminista que comienza a principios de los años 1960 y dura hasta los años 90 del siglo XX. La lucha en esa etapa se centra en lo privado, ya que se enfocó en la desigualdad no oficial, es decir, la cotidiana, la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y los derechos en la reproducción. Hasta aquí el feminismo velaba por una igualdad, pero no se hablaba de las diferencias sociales, educativas, de clase o etnia. Es entonces que surge el feminismo de la diferencia, que no busca una igualdad, más bien un reconocimiento de las diferencias y en esas la validación y ejercicio de los derechos. El replanteamiento del feminismo de la tercera ola se manifiesta, por ejemplo, en algunas feministas de esta corriente, que tienen una percepción positiva de la sexualidad femenina y han replanteado las posturas ante el trabajo sexual o la pornografía. La tercera ola del feminismo también incorpora múltiples corrientes del feminismo, teniendo componentes de la teoría queer, del antirracismo, la teoría postcolonial, el ecofeminismo, la transexualidad o la visión positiva de la sexualidad, entre otros. Finalmente, y como criterio personal, el feminismo es una cotidianidad cuando asumes tu papel consciente en la sociedad. Pienso que una vez que reconoces todos los derechos que te son negados de forma legal o social, el activismo se convierte en pan diario. Y estamos felices de seguir aquí y en la defensa de nuestros derechos. A continuación vamos con Rima Roja, Fit Venus y Black Mama, con una canción que reivindica los derechos de la mujer. Rima Roja en Perú. Perú. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte en bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte en bendición de ser mujer. Estas voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen una diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total. ¡Qué bendición de ser mujer! Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza, y ilusos absurdos, olvida que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro, y ahora la boca se llenan diciendo yo soy el duro levantando el puño, huecos acomplejados pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas, levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos, el hip hop nuestro instrumento, mi verso es el lazo perfecto al tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico, te deja atónito y te preguntas por qué, solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte y bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte y bendición de ser mujer. bendición es ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar. Ninguna más te va a dejar extorsionar. Más rata tenemos los derechos, somos más. Cerca de este golpe basta de respetar. Mujer, tú vales más. El dinero vendrá, tú puedes trabajar. Fuera la dependencia al mil hombre que no respeta. Sueña sin parar, nadie te truque el camino. Aférrate a mi Dios, Él es la solución. Toma la decisión, un paso a tu salvación. Vive libre, eres fuerte e invencible. Guarda esa palabra. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Es de la dosis total. Qué bendición es ser mujer. Es bien fácil parir porque ignorante que es la gente. Nosotras llevamos por 9 meses un ser vivo en nuestro vientre. Combatiendo obstáculos y adversidades. Rompiendo barreras. Black Mamba representa frente a todos esos patanes. Rima Roja representa, Perú representa. Discusión alguna. Sí hay. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Loca. Loco tú. No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Bueno, y regresamos. Hemos escuchado a Rima Roja en Venus, Pit Black Mama, con la bendición de ser mujer. Y ahora vamos con el debate sobre las olas y los mares del feminismo, aquí con Kika Pavlovita. Bueno, no sé por qué me puso Angelita ese nombre, pero bueno, sigamos. Bueno, yo de lo que tenía entendido de estas olas del feminismo era que en un principio, claro, como la educación estaba también elitizada, existía también muy poca conciencia de los derechos, de los derechos a los que no se tenía acceso, y por eso también se dieron estos primeros procesos en los que el feminismo solo reconocía a un tipo de mujeres, este tipo único de feminidad, que eran las mujeres blancas, de hogares, digamos, trabajadores, en donde tenían que solo quedarse en la casa, esperar a que llegara el marido y todo eso. Incluso existe un libro que es de Betty Friedan, y bueno, en este libro ella nos comenta que las mujeres sentían una angustia, una desesperación con sus vidas porque no sabían qué hacer después. Sin embargo, no se habían tomado en cuenta otros tipos de mujeres, otro tipo de etnias, otro tipo de clases de mujeres que no necesariamente tenían un acceso a la educación o que estaban casadas o incluso que eran blancas. Estaban también las mujeres negras, las mujeres indígenas a las que no se les tomó en cuenta. Claro, por ejemplo, en la mística de la feminidad, o sea, podemos apreciar que a lo mejor si es que eran mujeres blancas, que, bueno, pueden estar haciendo sus, como dicen por ahí algunos autores, sus berrinches y todo, pero al fin y al cabo seguían estando en sus hogares, bien acomodadas, y después iban a la universidad. Sin embargo, recordemos que seguían siendo una parte, se puede decir que no pertenecían al poder del Estado, y que no se incluían en lo que es el poder público, ni en el espacio público. Entonces, en este concepto, o sea, siguen siendo, además de su clase, personas de una condición subalterna. Por otro lado, bueno, Pavlovita nos mencionó en su reportaje también que existe ya lo que es la segunda ola del feminismo, y finalmente ya la tercera ola en la que se tienen conceptos claros como, por ejemplo, lo que es el objeto sexual o cómo se mira a la mujer en la pornografía. Entonces, bueno, no sé si es que tú has escuchado sobre Garganta Profunda. No, no he escuchado nada. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Bueno, Garganta Profunda en realidad es sobre una defensora de los derechos de la mujer, pero la actriz era feminista y era una actriz porno. Entonces ella piensa sobre su condición de ser mujer y sobre su condición de ser mujer y también sobre no sé, por ejemplo, si es que tú puedes tomar tu decisión sobre tu cuerpo y puedes hablar desde ti de tu placer. Entonces, bueno, se comienzan a topar este tipo de temas, como si es que es legítimo hablar sobre el clítoris, un tema que no es como muy topado en la realidad. Y bueno, aquí tenemos también a Juanito. Juanito es también un defensor de los derechos de las mujeres también. Trabaja en algunos colectivos y es un activista independiente. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bienvenido, Juan. Te cuento que estábamos comenzando un debate acerca de las olas del feminismo. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción sobre este tema? Muchas gracias, buenas tardes con todo el público, con mis amigos, con los invitados de la radio. Tengo el gusto de conversar con ustedes sobre la experiencia personal de las diversidades sexogenéricas y también desde la experiencia histórica de mi familia un poco, ¿no? De lo que ha sido el feminismo y un poco de la discriminación de parte de un sistema patriarcal. Me gusta hablar del feminismo desde toda una diversidad. Desde no solamente las mujeres que se consideran tal vez de aristocracia, sino desde mujeres negras, de mujeres indígenas, de feminidades, de gente de diversidad sexogenérica, desde mujeres trans, desde toda la universalidad de feminismos que puede haber. Desde ese punto puedo hablar de la libertad de exigir derechos, la lucha constante de exigir derechos, más no una superioridad o una igualdad al machismo, como muchas veces piensan decirlo, ¿no? Sino que es algo muy distinto, es la lucha por derechos para la equidad. Bueno, Ángel, entonces cuéntanos, ¿cuál es tu postura frente al feminismo? Precisamente se desarrolló también un debate en Ciespal sobre ciencia, mujer y feminidad, me parece. Ellas también expusieron un poco sobre lo que representa ser feminista, sobre la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, como dijo Pablo Vita en su reportaje, ya se siguen pensando otro tipo de feminismos desde abajo y desde las periferias, por ejemplo, desde mujeres negras, desde personas indígenas, desde personas con diversa identidad. Entonces, mi postura frente al feminismo sería más bien como de completa curiosidad, porque existen cosas como en todo, tanto buenas como malas. Entonces, bueno, se trata de eso, ¿no? De seguir experimentando. Por supuesto. Bueno, Juan, entonces cuéntanos, ¿qué le dirías tú a estas personas que están en contra del feminismo, que atacan al feminismo? ¿Qué les dirías? Primero que aclarar, lo fundamental es educarnos, conocer el porqué y para qué de las cosas. El feminismo no es igual al machismo, el feminismo no es violencia. El feminismo es igualdad de derechos, tanto para hombres como para mujeres. Tanto aquellas mujeres que a veces por ocultar sus formas de violencia en su historia, no enfrentan y no se empoderan de la lucha que les corresponde dentro de una sociedad patriarcal, y tanto para hombres, que muchas veces están limitados a sentir, limitados a expresar sentimientos, y muchas veces caen en adicciones o en violencias familiares, sociales, de todo tipo, por no liberarse y no romper esos machismos. De ahí mi invitación y de ahí mi exhortación para que toda la población, tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos, se empapen, se empoderen de lo que es el feminismo y luchen por la igualdad de derechos. Bueno, les voy a dar algunos pequeños datos curiosos de algunas críticas respecto al feminismo, ya que la segunda y tercera ola del feminismo han sido cuestionados, poniendo en duda la veracidad de algunos de sus conceptos más importantes, algunos como patriarcado o la identidad de género como mero constructo social. También se acusa a un amplio sector del feminismo moderno de victimizarse, de exagerar las quejas de las mujeres e ignorar los problemas de violencia doméstica contra el varón. En 2014 apareció en la web una campaña llamada Mujeres contra el Feminismo en respuesta a otra campaña llamada Yes All Women, al argumento frecuente contra el feminismo en esa campaña es que se ha alejado de su visión de igualdad entre mujeres y hombres y se ha convertido en un sistema de creencias que presenta una visión distorsionada de la realidad basada en la misandria, es decir, el odio hacia los hombres, y en una cultura de victimización de la mujer. Además, esta campaña Mujeres contra el Feminismo cuestiona la existencia de una cultura de la violación, presente incluso en sociedades desarrolladas según sectores del feminismo contemporáneo. ¿Qué opinan sobre estas críticas, compañeros? Sería fundamental para entender esas críticas y para poder contrarrestar esas críticas, entender el contexto social histórico, ¿no? Los mecanismos de manipulación y de violación de derechos desde las estructuras de poder a través de la historia, como son la iglesia, el estado, la familia, que muchas veces ha usado muchos métodos muy poco éticos para sublevar a los más débiles, especialmente a mujeres y a todo lo femenino que pueda caber, ¿no?, dentro de la feminidad, de la diversidad. Bueno, cuéntanos, Ángel, ¿cuál es tu postura o qué le dirías a una persona que está en contra del feminismo? Es un poco complicado porque el concepto o más o menos las opiniones de una persona no se hacen de la noche a la mañana. Existe como un proceso detrás de unos 6 años por lo menos de escuela, donde te imponen reglas de tu familia. Después tienes otros 6 años más en el colegio, tal vez si es que fuiste a un colegio militar o si es que estuviste en un colegio cristiano, entonces es más difícil. Y después viene la universidad, donde los profes te dicen qué decir y donde hay muy pocas mujeres también. Entonces, y eso si sigues una carrera humana, porque existen otro tipo de carreras donde, por ejemplo, no sé, ingeniería mecánica, todavía es muy difícil encontrar profesoras mujeres ahí. Entonces se va complejizando esto, ¿no? Después te haces padre y repites lo mismo que has aprendido durante toda tu vida. Sin embargo, ¿cuándo comienzas a cuestionarte tu frontera de género? Eso es muy interesante, desde ti como hombre, por ejemplo, desde tu placer, desde, no sé, desde las formas en que tú quieres, por ejemplo, expresar amor o a tu hijo o a tu hija y de repente es como... No, te condicionan mucho, entonces por ahí se puede comenzar a reflexionar estas nuevas formas de ser hombre, se puede decir, o por lo menos de seguir aceptando este otro tipo de, no sé, emociones, si es que no se pueden pensar directamente en lo que es el feminismo. Pero yo más bien te preguntaría, Pablovita, si es que tú piensas que, estas corrientes de feminismo aceptan lo que es la sexualidad, ya abarcan muchas otras corrientes, pero ¿cómo tú las incluirías, ponte, en la realidad de una familia que está con un papá, con un hijo, con el perrito y con, no sé... La típica normal. Familia del sueño americano. O sea, ¿cómo les dices a ellos, por ejemplo, que la trans debe ser respetada? Bueno, yo creo que todo comienza con una conciencia individual. Tener en cuenta de cuál es la realidad de cada persona. Porque a la final el feminismo es más bien una postura política personal en donde tú vas a reivindicar tus derechos. Porque el feminismo también le atañe en las cuestiones de género. No solo de mujeres, no solo de a mí por ser mujer me maltratan, sino que da cuenta que el patriarcado también afecta a los hombres y que los padres también se dan cuenta de esto. Y que, bueno, tal vez esto ha sido tan naturalizado, esta violencia, que a la final ya es muy difícil destruirla. Pero yo creo que lo más importante para recordar es que nos demos cuenta de qué nos hace sentir mal, de cómo nos sentimos mal, de qué... cosas que nosotros hacemos, incluso cuando tratamos mal a alguien, tal vez por ver que nosotros somos superiores a ellos, también nos sentimos mal. Yo creo que es importante recordar eso, cómo nos sentimos, y buscar un bienestar en común. Eso yo digo. Y bueno, ¿qué más, Angelito? Yo quisiera, bueno, se nos está acabando el tiempo, no sé, Juan, si nos puedes dejar con un mensaje final sobre, no sé, lo que es el feminismo o cómo podemos aceptar el feminismo. Encantado. Sobre todo, apelar al humanismo. Apelar a descubrir al ser humano detrás de cualquier etiqueta, detrás de cualquier característica, descubrir las necesidades para que el ser humano pueda construirse y tener una vida plena, tanto desde la familia, tanto desde cualquier lugar de la sociedad. apelar a que cada persona sea más humano y enseñe a ser más humano a sus hijos, a sus familiares y a su entorno que nos corresponde y es nuestra responsabilidad. Bueno, te agradecemos la presencia, Juan. Otra vez, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y hemos llegado al final del programa Estricta, pero con todos estos ánimos feministas, nos despedimos hasta una próxima edición de Pélame y Pélame. La Naranja. Estuvo con ustedes el feminista, pero masculino, Ángel Burbano. Y bueno, me despido. Soy Pavlova Carrera y estaremos en una siguiente emisión. Les dejamos con Manitos de Seda, Lola Boom. Bueno, no los dejamos con esa canción, pero prometidito que las ponemos el siguiente programa. Nos despedimos. Gracias, Daniel. Muchas igual. Gracias. Nos despedimos. Escúchanos en nuestro próximo programa.